de oficial general, está perfecto, es una más. Pero como yo le digo a los compañeros, nosotros no nos podemos embarcar en hacer 100 o 80 reclamos de una categoría, de dos categorías juntas. Ah. Vamos por claro. oficial. Y después seguimos. Pero por lo menos una. Una vez que está... Claro, aparte ya es... Claro, está es instituido. Un ingreso una vez mayor. Que se instituye eso, bueno... Vamos por la otra. Claro. Pero primero tenemos que demostrar que para saltar dos en un juicio es difícil. Sí, tiene que ser muy obvio, muy evidente. Y en el caso de la mujer, lo que menos es... Y te vuelve atrás las dos cosas. En ese claro, caso. A veces por reclamar dos nos quedamos sin ninguna. Entonces nosotros cuando es algo colectivo vamos tranquilos. Claro. El que mucho abarca, poco aprieta. Claro, cuando es un caso aislado, un compañero que dice, yo quiero reclamar esto, porque a mí, bueno, reclamalo, claro. es tu riesgo, está perfecto. Pero nosotros no podemos asumir riesgo por los demás. Así que vamos por de a una, y eso también, bueno, que quede en claro también esa información, ¿no? Para la alimentación, nosotros estamos reclamando mujeres maquinistas oficiales. Porque hacen la parte administrativa, generalmente la maquinista hace el parte de la máquina. Uh-huh. Y es responsable de todo lo que sale, de las punteras, de la que alimenta, claro. del producto envuelto, de la fecha de vencimiento, de que no falte mercadería en la caja. Es responsable de todo lo que es la máquina. Mm. Entonces tiene que tener una diferencia contra la chica que está recibiendo. Claro, seguro. Tiene que haber una, si no, nadie quisiera ser maquinista. Bueno, esa mejora hasta ahora nunca la hemos logrado. Vino el sindicato, dijo que se iba a poner a frente y dijo. ¿Y hay hombres a cargo de máquinas? No. Claro, no, no. Son vivos, ponen mujeres. Pero ponen mujeres, los hombres atienden generalmente líneas de producción, líneas de elaboración. La mujer está en la máquina, en las máquinas así de envoltura. Que el hombre podría hacerlo perfectamente sí. también, ¿no? Pero por tradición lo hizo la mujer. Uh-huh. Y por tradición también se ocuparon de que no suba de categoría. Claro, porque... Por la misma tradición... Por tradición pagarle menos. Le pusieron un pie encima y es lo que estamos luchando. Pero... Cuesta porque estamos solos. Esto que vos decís de la alimentación, de todos modos, es para todos los gremios, ¿no? En el sentido de que de mirar estas cosas, ¿no? De mirar estas... Obviamente, sí, de tratar de sacarle el mayor jugo posible a los convenios. Claro. Y si el convenio no lo dice, pero por sentido común, uno se da cuenta de que o está es instalado por la práctica. Claro, usos y costumbres. Usos a veces los usos y costumbres se nos viene encima, ¿no? Porque... Eso no es su costumbre, que va para atrás, no para adelante. Y eso es lo que tratan las empresas, ¿no? Si siempre fuera así, ¿por qué quieren cambiar ahora? Y porque siempre estuvo mal. Claro. Ese es el tema. Muchas veces nos han dicho eso. Siempre trabajaron así y ahora las mujeres trabajaron siempre en zapatillas y ahora quieren zapatos de seguridad. Y pues porque se lastimó una compañera. Un carro por encima le puede pasar a uno. El carro no distingue el sexo. Le pasa por encima a una mujer o a un hombre. Pero o sea, que a los hombres le dan zapatos de seguridad. No, ahora tienen zapatos de seguridad todos. Ah, pero después que se accidentó una chica hace dos o tres años. Pero por eso, pero antes, que antes no tenían zapatillas. Las mujeres. Sí. ¿Y los hombres sí? Sí, los hombres tenían zapatos de seguridad. ¡Qué barbaridad! Y bueno. En todo eso. A la mujer no le dan pantalón para trabajar, que es lo que estamos reclamando. Ahora ya pidieron a ambos, se están haciendo pidiendo muestras. ¿Se tienen que traer ellas el pantalón? Sí, así como lo escuchás. Mira vos, ¿no? Y no hay de mujer, es verdad. No, en realidad no tiene mucha diferencia, porque no puede tener diferencia. La puntera de acero la tiene que tener igual, porque si no, no es de seguridad. Claro. Ah, sí, sí. Sí, olor, sí. Y uno sí. tiene que acostumbrar ropa de trabajo, generalmente el equipo azul, el equipo verde. Y los números, porque no creo que haya 35, por ejemplo, zapatos de seguridad. Y los delantales que conocemos, los ambos, se usan en enfermería. Generalmente sí, en enfermería usan los ambos. Claro, sí. Bueno, en alimentación también tienen que usarlo las mujeres. Ah. Uno por el tema de contaminación también, porque viene con la ropa de la calle a trabajar en la línea. Y otra porque no tienen por qué usar su ropa seguro para la empresa. Están gastando la ropa, lavan con agua caliente, se les cae chocolate, se les puede caer cualquier producto. Claro, se les estropea la ropa. Y la ropa no es lo mismo lavar un ambo que lavar un pantalón. Y además que los demás lo tienen. O sea, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es la desigualdad? ¿Qué discriminación es? Pero es terrible. Sí, y sigue pasando. Nosotros porque estamos luchando de hace años contra eso y cuesta, pero en otras fábricas no luchan. Mm. O sea que eso está instalado y va a seguir instalado, lamentablemente, hasta que asuma alguna comisión que quiera hacer algo. Porque seguro. Si sube una comisión que lucha por sus intereses nada más, claro, es lo que pasaba antes, se van a morir en pantalones. Lo que pasa es que, como vos dijiste la otra vez, si los patrones le dan plata a los sindicatos, Los sindicatos, claro. Meten una lista de ellos. Celebran los cumpleaños y hacen asado. Totalmente de acuerdo. Nosotros queremos que cuando quiera comer un asado un trabajador lo pueda comer con su familia o donde quiera. Pero no necesita que se lo pague el sindicato. Exactamente. Quiere jugar un campeonato de fútbol, que vaya al barrio y lo juegue. O se junten a la salida de la fábrica, como hacen. Con quien quieren. Que no tengan que hacer 50 kilómetros o 100 kilómetros hasta donde tenemos el campo para jugar un campeonato. Y lo teníamos en Castelar. En realidad lo teníamos en Castelar, un campo ya a full. Y hubo una venta ahí, cambio de manos de nuestro secretario general, y bueno, apareció un campito allá en José Cepaz que hubo que hacerlo de vuelta. ¡Ay, la José Cepaz! Claro. Es como vender un tres ambientes en Recoleta y comprarse un ambiente, qué sé yo, en 11. Más o menos para que la gente que se entienda. José Cepaz, ¿dónde termina el ferrocarril? Ahí, claro, y un poco después. Bueno, pero ese es otro tema. Otro tema. Qué bárbaro. Bueno, así que el tema de las categorías, exprimir los convenios. Muy bien. Exprimir los convenios y el uso, ¿cómo se llama? El sentido común. Así es. Porque a veces el convenio y no nos no sirve. ¿No? Y el compromiso con los trabajadores. Para los trabajadores de otras fábricas que se dediquen a averiguar qué dice el convenio. Que lo tienen que tener, ¿no? ¿Cómo se consigue? El sindicato lo tiene que proveer. Pero obviamente. Te lo das y vos vas al sindicato y lo pedís. Y si no, ir al Ministerio de Trabajo. En la biblioteca del Ministerio de Trabajo, por internet, lo bajan el convenio. Eso yo también recuerdo puede ser. Una seccional de Luz y Fuerza que le dijeron esto, no los damos porque es para avivar giles. Bueno. Clarísimo. Sí, el estatuto, por ejemplo, nosotros lo hemos conseguido por otra vía, ¿no? Por la vía del sindicato. El estatuto es la... No tienen los convenios. No se lo dan. Porque ya cuando pedís el convenio es como que querés hacer algo. Claro, algo, ¿por qué querés? Entonces claro. Ya sos peligroso. Si ellos están velando por eso, claro. Claro. Tendría que ser obligatorio. Claro, claro. Imagínense o visitar la cocina. Claro. Imagínense que los convenios no son del todo benévolos con los trabajadores. Claro. Escondidos, peor. Peor. Peor. Claro. Bueno, así que espero que haya servido esta información. Como siempre, Cacho. Bueno, muy muchas bien. Gracias y buenas tardes. Gracias a vos. Muy interesante. Antes pasó que estabas hablando vos. We'll be right back.

se llevó a cabo en la ciudad de Posadas, Misiones. Qué lindo. Muy lindo, en un clima de mucho calor, clima subtropical, posadeño. Sí, hizo mucho calor, durante el día al menos. Para quienes no conocen, este evento se hace todos los años en diferentes puntos del país. La Red Nacional de Medios Alternativos es una red que de alguna manera aglomera distintos medios comunitarios, tanto agencias de noticias, revistas, radios comunitarias, televisoras. Y bueno, hace su encuentro nacional todos los años. Generalmente se decide como colectivamente cuál será el punto de encuentro. Y el año pasado se decidió así como unánimemente que sea en Misiones, donde ya se había desarrollado el año pasado un preencuentro del encuentro que fue en Jujuy. Bueno, este encuentro tuvo la particularidad, digamos, de... Perdón, de, ¿por alguna razón especial, Posadas? Mira, en realidad... Se eligió Posadas porque es una ciudad donde, si bien hay algunos medios comunitarios, no existe la cantidad que hay en otros lugares, y este evento, después de haberse realizado, perdón, el preencuentro este que se hizo el año pasado, hubo como mucho acercamiento de jóvenes, estudiantes de comunicación, gente de organizaciones, gente interesada, digamos, en lo que es la comunicación comunitaria, y se pensó que por ahí era una buena iniciativa hacerlo ahí, de forma tal de dar a conocer, claro, otros proyectos comunicacionales y pinchar un poco, ¿no? Un embale al... Claro, a los jóvenes, las jóvenes y a los luchadores populares, digamos, a empezar a emprender sus propios proyectos de comunicación y a la vez fortalecer los que ya están, digamos, laburando allá, como los compañeros de La Rastrojera de Misiones, que es una TV comunitaria, una productora comunitaria, que hacen documentales y hacen un montón de producciones realmente muy, muy, muy valiosas, digamos. Y bueno, ellos fueron como los iniciales organizadores de este evento, los que se encargaron de todo lo que fue la organización, las cuestiones operativas y demás. ¿Y en qué lugar se hizo? Se hizo en el anexo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones. Un lugar bastante, digamos, acogedor, digamos, o con los espacios precisos para poder desarrollar los distintos talleres y paneles que hubieron. Los paneles y los talleres estuvieron todos muy abocados al aspecto más comunicacional de la red de medios. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría estaba orientado, por ejemplo, cuando hablábamos de represión, lo hablábamos en términos de comunicación y cómo los medios comunitarios abordamos los distintos casos de represión, cómo se hacen los seguimientos, y cómo son ese tipo de coberturas. Después, lo que tenía que ver con el aspecto ambiental, también relacionado y siempre vinculado a cómo los medios comunitarios abordamos esas temáticas, digamos. A comparación de otros encuentros de la red de medios, este fue como para mí el que tuvo el perfil mucho más comunicacional, o haciendo énfasis en lo comunicacional, que en otros donde a veces se prioriza mucho más los conflictos territoriales. De todos modos, igual los conflictos territoriales estuvieron presentes, hubieron compañeros de Paraguay, compañeros del movimiento campesino allá de Paraguay, y gente que está como abocada al seguimiento y la difusión del caso de Marina Cue, de Curuguaytí, de la masacre de Curuguaytí, masacre de campesinos, que trajo después como, ¿no?, aparejada el golpe de Estado, sí, al presidente Lugo. Y que fue el juicio no contra culpables, creo, ¿no? Tal cual, sí. El juicio fue, digamos, en negativa a los campesinos, con total impunidad, sin en ningún momento haberse enjuiciado a los policías que estaban ahí, digamos, y a todo el resto de los responsables intelectuales que estuvieron involucrados con la masacre. Y en ningún momento se puso, digamos, en valor la muerte de los campesinos que murieron en la masacre de Curuguaytí. Lamentablemente sí han sido enjuiciados y han sido sentenciados. Pero bueno, de todos modos la lucha sigue y el movimiento campesino paraguayo, a pesar de esta situación, está bastante fortalecido y, digamos, y las organizaciones sociales, la verdad que hicieron una movida re fuerte de difusión del caso de Marina Cue. ¿Que tienen medios comunitarios? Que también tienen medios comunitarios, radios comunitarias, sí. No puedo recordar el nombre de los compañeros de la radio comunitaria que estuvieron ahí presentes en el encuentro. Pero sí, digamos, gracias a esas radios comunitarias y esos medios es que de alguna manera se hicieron los nexos, por ejemplo, con acá con Buenos Aires, para también darle difusión. Sí, la red de medios le dio bastante difusión y tuvo entrevistas directas y participación activa, sobre todo cuando se estaba llevando adelante el juicio, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y hubo gente de otros países también? No, principalmente Paraguay, iba a haber gente de Brasil que finalmente no pudo viajar y gente de Chile que tampoco llegó, pero no, o sea, de otros países no, tampoco. ¿Y del país estaba representado? Y del país había gente de, bueno, de Jujuy, había gente de Córdoba, de Neuquén, de Santa Fe, de Tucumán, bueno, de distintos puntos de La Rioja. Del país. No, este año no tuvimos la presencia. ¿De La Rioja? No pudieron viajar y bueno, se complica, estamos en un año muy particular en lo económico y la verdad que los medios comunitarios nos autogestionamos y juntamos pesito por pesito el pasaje del... ¿Y de Mendoza? Del Mocase de Anaverido, ¿no? No, tampoco. ¿De Mendoza fue gente de Mendoza? Tampoco. Evidentemente no. La malaria es grande. Y sí, a veces se nos complica. ¿Tampoco? Del sur, sí, de Neuquén. Y bueno, después medios de acá de Buenos Aires, de distintos lugares, no solo de acá de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires, de bueno, gente de La Plata, de Florencio Varela, de un montón de lugares. Y la verdad es que había como principalmente presencia de muchos jóvenes estudiantes de comunicación de allá de la facultad, que vienen dando también una lucha importante contra un docente que es titular de cátedra de varias de las materias, digamos, que tienen que dar los estudiantes para finalizar su carrera. Y este docente está siendo denunciado por acoso a estudiantes, por violencia machista, por malos tratos. Hace muy poco sucedió un hecho en el cual estudiantes de los últimos años de la carrera de comunicación estaban dando como el parcial final, digamos, que les quedaba para finalizar la carrera, para casi finalizar la carrera, y este señor decide, como práctica pedagógica, encerrarlos en un aula, sin obligándolos, ¿no?, a encerrarlos, sin dejarlos salir al baño, ni dejar entrar a otros estudiantes, ni ingresar a otros estudiantes al aula, maltratándolos terriblemente, digamos, y él justificaba eso diciendo que, bueno, quería dar como muestra de lo que iba a ser después el trabajo de ellos dentro de una redacción, que probablemente iban a estar encerrados, entonces como una forma perversa. Muy perversa de prepararlos. Como te van a pegar, te pego ahora para que te vayas acostumbrando. Es terrible. Muy terrible. Y eso entre un montón de otras cosas. Imagínense que es una persona que tiene demasiado poder. Claro. Tiene 5 cátedras de las más importantes de la carrera a su cargo. Hoy día lograron los estudiantes organizados, un grupo pequeño igual de estudiantes organizados, lograron como que se lo aparte de esos cargos, pero él sigue cobrando sueldo de la universidad y sigue como con un cargo de bibliotecario de la facultad. O sea que obviamente hay claras intenciones de que el tipo quede bien parado. De protegerlo. Claro, tal cual. Se sabe qué vinculaciones tiene, con quién, con el poder político. ¿Y sumario no le hacen a este tipo de personaje? No sabemos bien cuáles son las vinculaciones. Sí que es un tipo que labura hace años en la facultad y tiene muchísimo poder claramente y tiene obviamente una alianza directa con el rectorado de la facultad y connivencia con el resto de los trabajadores docentes que de alguna manera, excepto casos muy puntuales, lo apañan y lo avalan. Y también con toda en realidad la comunidad académica, porque muchos estudiantes como que no tomaron la situación como algo grave, sino como Bueno. Un problema de carácter. Claro, nada. Tienes formas extrañas de educar. Así que bueno, los estudiantes ahí tuvieron como una presencia importante y pudieron de alguna forma dar a conocer esta situación que están viviendo, que es gravísima. Y bueno, se le pudo dar de alguna manera un poco de difusión, de contención y también de problematizar entre todos, ¿no?, estos hechos que son terribles y que bueno, por ahí no tienen, ¿no?, como tanto conocimiento. Después, en términos de conflictos territoriales, también hubo una conferencia de prensa de familiares y organizaciones sociales por el caso de Victoria Aguirre. Victoria Aguirre es una joven que está hoy día presa, hace ya mucho tiempo, hace unos cuantos meses, acusada de haber asesinado a su hijita, cuando en realidad el asesino es su expareja, digamos, que la violentaba, la maltrataba, abusaba de ella, y termina matando a la niñita, pero obviamente, como tenemos una justicia machista y patriarcal, la culpable para la justicia es Victoria, y el tipo en este caso está en libertad. Está en libertad. Si bien se le va a iniciar un juicio, pero él tiene la posibilidad de estar libre y ella está presa. Así que estuvieron los familiares, bueno, comentando un poco cómo fue este caso. Victoria estuvo, antes de la muerte de su hija, semanas atrás había sufrido un secuestro por parte de este tipo, secuestro en el lugar de trabajo de él. Él trabajaba, creo, en una empresa, una arenera, y la secuestra a Victoria y la tiene un montón de días incomunicada, le sustrae, le quita su celular. Según el testimonio de Victoria, parece que la tiene bajo estupefacientes, digamos. Y en esa situación abusa de ella, la violenta de distintas maneras. Todo esto, Victoria con su hija ahí, digamos. Porque la secuestró con la hija. La secuestró con la hijita, sí. Así que, bueno, nada, ella logra salir de ahí, pero bueno, al tiempo el tipo termina matando a su niña. Ella había, previo a que la nena, digamos, muera, ya él había, digamos, golpeado a la niña y demás. Ella había ido al hospital a dar cuenta, digamos, de la situación, atenderla, y las médicas que la atienden, todo los profesionales del hospital, son incluso testigos de una situación de violencia que él genera ahí dentro del hospital y no denuncian, y no, digamos, hasta el día de hoy no se hacen cargo de haber sido testigos y son de alguna manera cómplices del hecho, digamos. Un hecho que terminó la muerte de la nena, ¿no? Sí, pero muy es terrible. Terrorífico lo que estás contando. Sí, muy terrible. Y ¿esto es en Misiones? Esto es en Misiones, pues esto sucedió en Oberá, que es una de las... la segunda ciudad más importante, sí, además de Posadas. Sí. Y esto, bueno, digamos, se hizo público. Que son otros países, ya, en muchos aspectos, ¿no? Esas localidades, toda esa zona, incluso las provincias alejadas, un conservadurismo, no, una cuestión sobre la mujer que es pavoroso. Sí, y además, tal cual, esto, son feudos y la mentalidad de las personas, claro. O sea, muchas veces está tan cooptada, digamos. Es la del siervo feudal también. Claro, tal cual, que terminan como avalando estas situaciones y claramente acá, en este caso, la culpable es ella, digamos, sí, por ser la madre y por abandono de persona y por no ser cuidarla. Mujer y por... Ahora, no puede una mujer en este caso ir a la fiscalía. Sí, pero es que la justicia es parte de todo, claro, esto. Pero pedir la separación, el divorcio... Mirá, la realidad es que en estos lugares sí, podés hacerlo, pero se... te voy a hacer, hablando muy mal y pronto, se te cagan de risa en la cara. Es parte y de toda esta cultura. La verdad es que no les importa. Digo, si es la misma fiscalía que hoy en día no está moviendo un pelo para que esa mujer esté en libertad, digamos, siendo que está siendo apresada de una manera completamente injusta, digamos. Es decir, que los derechos para la mujer no existen, en una palabra. no existan. Bueno, tenemos el caso de Belén, ¿no? Que ahora se está pidiendo la libertad y está como a un pasito de estar en libertad, pero ¿cuánto tiempo hace que está en la cárcel? Claro, tal cual. O sea, claramente la Tejerina también. Bueno, y tantos otros casos, ¿no? Además, el caso de Victoria Aguirre en este caso es muy parecido al caso de Yanina González. Yo no sé si recuerdan el caso de también una chica acá de la provincia de Buenos Aires. No recuerdo si es la zona oeste, zona norte. Donde también la misma situación. La pareja de ella que la violentaba termina matando a la niñita y ella termina siendo encarcelada. Después, gracias a la gran difusión que se le dieron a través de los medios comunitarios, digamos, los medios alternativos, se logró de alguna manera que ella hoy día esté en libertad. Pero sí, y en otro contexto, ¿no? Porque de alguna manera la ciudad de Buenos Aires tiene otra resonancia, claro. Sí, sin dudas. Claro, sí. Y mayor cantidad de gente, más recursos poder apelar. Otra mentalidad, otro contexto, otras ayudas. Sí. Pero esas sociedades son terribles, las ciudades del interior de algunas provincias argentinas. A medida que te alejas de Buenos Aires, parece que los derechos se fueran perdiendo cada vez más. Sí, y también esto, ¿no? Estos casos no logran tener difusión más allá de lo local, y eso es lo que hay que tratar de traspasar, ¿no? Y para eso también, y por eso, digamos, la importancia de que en estos encuentros se le dé el espacio a que estos y un montón de otros casos puedan tener voz, puedan tener lugar. Nos ponemos a pensar que ahí había gente de muchos puntos del país y que todos nos fuimos con información y con ganas de darle seguimiento y difusión. Entonces, eso yo creo que aporta muchísimo y fortalece mucho a las familias que muchas veces están muy solas y que a veces no saben qué hacer ya. Es imprescindible llevarlo al plano y a nacional, veces también es imprescindible. Si quedan aislados, como a, bueno, cientos de casos, ¿no? Están prácticamente condenados al fracaso. Claro. Además, ese atraso en esas provincias también se explica no solo por la lejanía de Buenos Aires, ¿no? Sino que se explica porque quien ejerce el poder político en esos sectores lo hace de una forma tan totalitaria, es decir, te quedas sin trabajo porque todas las empresas son del señor, estoy pensando en uno en particular, todas las redes a través de las cuales uno puede sobrevivir tienen algo que la ver con poder político. Entonces, imbricada. Por eso hace que esos esas personas, que son de la misma calidad de los que vivimos acá, tienen más trabas que nosotros, sí, tienen objetivamente más trabas. Tal cual, bueno, pongámonos a pensar en el caso de Victoria. El abogado del tipo, digamos, del asesino, es el abogado de la empresa donde él trabaja. Imagínense el nivel de connivencia y de complicidad de los empresarios, los dueños de la empresa, que no quieren quedar mal parados y que le habilitan uno de los abogados que tiene una fama de las peores en Oberá, un tipo recontracorrupto, digamos, y mafioso. Claro, y a cambio de qué y a cambio hacer, de que lo ayudan. Claro. Porque no lo hacen gratis. Y después las cuestiones culturales, ¿no? De esos lugares, el tema de la resignación, el tema de la falta histórica de justicia que hace que la gente prácticamente no crea en las posibilidades de tener defensa, ¿no? Sí. Una cantidad de y aspectos. Aparte por ahí a las familias también, si las familias se mueven mucho, capaz que las amenazan. Tal cual. Así que, bueno, entre tantas otras cosas, digamos, en el encuentro, bueno, hubo esta posibilidad de conocer, digamos, algunos hechos y conflictos puntuales del territorio. Pero bueno, quizás faltaron algunos más. Hay un montón de problemáticas. Se está llevando a cabo distintas campañas contra la represa, digamos, allá. Y contra los desalojos que hubieron a la raíz de la construcción de la represa. Pero bueno, no daba el tiempo para todo y lo interesante de esto fue que se pudo hacer mucho énfasis en la pata comunicacional que llevamos adelante los medios, digamos, y cada uno desde su lugar, ¿no? Tanto desde la radio, desde el que escribe, desde el que, digamos, filma o genera material audiovisual. Pudimos como construir de alguna manera un relato de lo que nos une, digamos, y una forma y una mirada de lo que nos conecta dentro de lo que es esta red de medios alternativos. Así que, y contanos, ¿en qué talleres estuviste? Bueno, yo estuve en un taller de construcción, digamos, de contrahegemonía, un poco un taller donde se podía analizar de alguna manera las noticias que leemos cotidianamente y identificar y evidenciar los discursos hegemónicos de los medios y después de alguna manera intentar deconstruir y armar nuestros discursos, ¿no? Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Fue muy divertido porque además previamente hemos hecho como un ejercicio de... Bueno, ¿qué le interesa a la gente? Digamos, hablando de gente, así como en términos muy llanos y muy comunes. Al oyente común. Claro, muy de sentido común. Y bueno, surgieron un montón de temáticas y debatimos un montón respecto a eso. Y después nos fuimos a abocar directamente al análisis de los medios. Nada, ejercicios recontra necesarios que muchas veces no tenemos tiempo de hacer, pero que está bueno hacerlos con otros compañeras y compañeros. Después, además de ese taller, participé de otro taller de bueno, donde se analizaba un poco lo que es el nuevo proyecto de convergencia de las comunicaciones, ¿no? Esto de el apagón analógico y el traspaso a la comunicación a lo que es el plano digital y a través de internet, digamos, en teoría. Bueno, interesantísimo, la verdad que tenemos muy pocos conocimientos al respecto, entonces como que cuesta a veces entender algunos conceptos, pero bueno, estuvo muy bueno. Y después, bueno, asistí a los talleres, a paneles que se hicieron sobre paneles ambientales, donde habló principalmente gente que está dentro de la campaña contra la represa, contando un poco cómo es la parte comunicacional que ellos hacen. ¿La represa cuál es? No me acuerdo el nombre, me estás preguntando algo que desconozco. Claro, sí. Es Itaipú. Tal cual, sí. No es Yacir, es Itaipú. Que está como antes, digamos, como la base de todo el asunto, está antes de llegar a Posadas, digamos, una localidad anterior. Bueno, ya olvidé lo que estaba diciendo. Estamos de los paneles, nos estaba contando. Los paneles, bueno, sí. El panel ambiental, después el panel de cómo tomamos los medios comunitarios, los casos de represión, la comunicación y la represión. Y bueno, ahí también estuvo muy bueno, había gente de distintos medios y medios que generalmente hacen mucho énfasis en los casos de represión y los dan a conocer y hacen seguimientos y demás. Había gente de Córdoba, de Mucho Palo, bueno, gente de allá de Misiones, de la revista Superficie y, bueno, gente de Catamarca, de distintos lugares. Y en Catamarca no la tienen fácil tampoco, ¿no? Sumando, sí, no. Yo creo que está muy complicado el partido en todos lados. Así que, bueno, nada, esos fueron más o menos los paneles. ¿Panel de género hubo? Hubo un panel de género, sí. Hubo un panel de género, después... Sobre todo fue como de género y también cómo los medios construyen las miradas de género, así que eso estuvo re bueno. Y cómo intentamos nosotros construir y cómo es un trabajo que todavía lo tenemos ahí como en proceso de construcción, ¿no? Porque por más que los medios comunitarios alternativos intentamos tener perspectiva de género, en muchos casos nos falta mucho laburo para dar y bueno, estamos ahí aprendiendo. Hubo panel de género y también después hubo la mesa, digamos, o el cierre, el panel de cierre, que fue muy, muy interesante en términos de que fue como un conversatorio, se armó una ronda y cada distintos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos iban como comentando las distintas herramientas comunicacionales que tiene la red de medios y los debates que se está dando respecto, bueno, que se dieron ley de medios y que se están dando hoy día en torno, bueno, a las distintas modificaciones que va a tener y que va a sufrir esta ley de medios, el tema de legalidad de nuestros medios, que es algo que nos está preocupando muchísimo hoy en día. Por los casos que se han sufrido. Por los casos que se han sufrido y porque no tenemos ningún tipo de legalidad ni seguridad de que no nos puedan desalojar tranquilamente, digamos. Así que bueno, eso estuvo muy bueno y dentro de esa mesa de cierre también se pudo de alguna manera desarrollar un poco la cuestión de género, el espacio, comisión de género que viene llevando a cabo la red de medios. Un poco también, ¿no?, evidenciando que la lucha de género no solamente, o las distintas problemáticas o la violencia machista no solamente están en las calles, en nuestros trabajos y demás, sino que están en nuestras casas, en nuestras organizaciones. Y en nuestras organizaciones muchas veces son lugares donde menos se evidencia y donde más se naturalizan estos casos, y donde muchas veces se tienen discursos, ¿no?, antipatriarcales, anticapitalistas, pero en la práctica no se sustentan. Entonces, bueno, la red de medios sufrió, digamos, hechos puntuales que de un compañero en particular, que se lo terminó de alguna manera apartando de la organización, de violencia machista, de ejercicio de poder, digamos, a través de su facultad de varón. Entonces, es algo que golpeó muchísimo hacia adentro, ¿no?, y en cada colectivo. Y lo que se intentó hacer es, bueno, empezar a tomar una política de, bueno, asumamos que esto nos está pasando, que es una realidad concreta, y qué hacer, digamos. Y qué hacer es juntarse y problematizar todas las situaciones de violencia que vivimos cotidianamente y que por ahí a veces no tienen un lugar donde analizarse y donde actuar, no donde accionar. Así que, no, el panel de cierre la verdad que fue un panel muy interesante por esto de que se rompió un poco con la lógica de expositores y oyentes, sino que fue como la palabra fue circulando de forma así, circular, abierta, y estuvo muy bueno. Y por último, la última pregunta, pero la más importante, los compañeros con los que te cruzaste y conociste. Compañeros y de distintos lugares, en realidad algunos ya los conocía de otros encuentros, la gente de Jujuy conocí, pude relacionarme con algunas compañeras más, gente de allá de Misiones también, estudiantes sobre todo, y gente que se acercó al encuentro. Claro, que otras veces no pueden ir porque sale caro. No, y que además uno no los va a ver porque tampoco uno puede andar moviéndose, claro, por todos lados. Nos encantaría, pero no nos da el cuero. No sé, bueno, diversidades, digamos, como de todo un poco. Gente de compañeras de Italia que están formando parte de una comisión de investigación y sistematización que tiene la red de medios, y también que yo por ahí las conocía un poco, pero no había podido vincularme mucho más, y también, como ellas están haciendo investigación sobre medios comunitarios, recontra interesante la mirada, ¿no?, que tienen respecto a las realidades que ellos viven en Europa y lo que se ve acá, que es completamente distinto. Después, no sé, gente de Formosa que trabaja con comunidades allá y que vienen llevando a cabo distintas luchas, incluso una compañera que está siendo hoy día judicializada por acompañar una recuperación de tierras. Bueno, una gran diversidad de gente recontra interesante y que uno tiene ganas de seguir encontrándose, ¿no?, y no perder los vínculos y los contactos. Esa es tu conclusión. ¿Y se quedó en algo en respecto a eso, digamos? ¿Respecto a? Al porvenir de esto. Y bueno, hicimos nuestro el balance que se hace todos los años después del evento, pero es como más interno. El balance fue más que positivo, estábamos todos muy felices, porque además nos trataron tan bien en Misiones, nos dieron de comer súper rico, dormimos en un lugar re cómodo. Tuvimos una fiesta de despedida increíble, así que estuvo re bueno. Y la perspectiva ahora es, bueno, primero vamos a tener el plenario nacional que se hace al fin de año, y de ahí, digamos, sacar de alguna manera el lugar del próximo encuentro, que se dice, por ahí se rumorea que puede llegar a ser Rosario, donde ya se hizo preencuentro este año y el año pasado, y donde hay muchas ganas, digamos, de ponerle energía al encuentro. Y el balance en principio es muy positivo, y siempre, bueno, hay cosas, ¿no?, para ajustar y para mejorar, sobre todo esto de poder de alguna manera equilibrar el énfasis que se le pone a lo comunicacional, pero a la vez como tener como un mapeo de los territorios un poco más exhaustivo a la hora de llevar a cabo estos eventos. Pero bueno, la perspectiva es seguir fortaleciéndonos, seguir en contacto, seguir de alguna manera difundiendo todos estos casos que son locales para hacerlos nacionales, Y seguir como ensamblando esta red y consolidándola, sobre todo que entendiendo que en esta época es muy necesario estar como un poco más vinculados y más cerca, perdón, porque solos estamos, ¿no?, en problemas. Claro, bueno, ese es el fin de la red, totalmente. Tal cual. Bueno, compañeras, bueno, hasta ahí llega mi relato. Interesante. Bueno, interesante. Nos hiciste viajar un poco con la imaginación hasta allá. Hasta buenísimo. Nos dio calor. Ay, qué bueno. Sí, ¿no? Me traje un poco de calor en la mochila. Lo estoy guardando. Bueno. Muy interesante, la verdad. Muy completito el relato. Y nos dio una gran visión del asunto. Despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Lindo relato que tuvimos de cómo se desarrolló el encuentro número 13 de la red de medios. Seguimos con el tema que habíamos anunciado, que preguntamos a varios integrantes de gremios qué les parecía esta reunificación de la CGT, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la primera. Esta pregunta se la hicimos. Van a tener que disculpar la calidad del audio. Sí. Había mucho ruido en el lugar. Y también agregar que vamos a seguir con esto en el próximo programa, ¿no? Este es un adelanto, digamos. Es un adelanto para ir tanteando para después desarrollar más el tema. Y que el tiempo, digamos, nos permita desarrollar el tiempo y los hechos. Así ¿no? es. O sea, estamos preguntando medio en el aire. Sí. un poco cuál es la perspectiva, qué se imaginan ellos, etcétera. Bueno, el primer audio que vamos a escuchar entonces es del secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Jofra, y ahora lo escuchamos. Si tienen ustedes opinión personal o del gremio acerca de el proceso de unificación que se está dando ahora en la CGT. ¿Y qué tenés opinión personal o del colectivo? Sí, las dos cosas. Bueno, te escuchamos. Bueno, ya está. Mira, en realidad no sabemos mucho porque nunca participamos activamente de la situación. Yo creo que estamos en la misma situación que el resto en la CGT, ¿no? No hay una convocatoria para resolver esa situación, sino para informar que se resuelve. De todos modos, no nos preocupa tanto quiénes son los que resuelven o cómo lo resuelven y qué van a hacer los repartidos para el próximo año, sino una central, es lo más lógico. Si no, la bandera que puedan alzar para beneficio de los trabajadores. Yo no creo que a los trabajadores nos preocupe si hay uno o hay otro, en la medida de que no se defienda ante la patronal, pero el gobierno no lo posee. Me parece que me buscaba y no mover Sí, te escuchamos perfecto, Daniel. Y por lo que vos decís, uno podría deducir que dentro del movimiento obrero hoy no están discutiendo eso, no es una preocupación central. No, yo te di la opinión de nuestra organización y la mía personal. No va a tener sentido si va a pasar desapercibido, como ha ocurrido en muchas ocasiones cuando la CGT ha dirimido los puestos de poder y que después no sirvió absolutamente nada por el trabajador. Ejemplo, en los 90, claro, ejemplo de la CGT, solamente, bueno, en algún momento el kirchnerismo, una parte de la CGT aplaudía todo lo que Bueno, muchísimas gracias, ha sido sumamente claro. Nosotros intentamos recabar información de varios gremios para ir planteando esta discusión y otras que se derivan de esta misma. Muchísimas gracias. Bueno, y lo estábamos escuchando. Lamentablemente el audio estaba muy malo, ¿no? Sí, qué pena. Sí, porque la grabación, a pesar de que en ese momento yo lo escuchaba perfecto. Mira, no se transmite así. No se grabó como corresponde. por el ruido ambiente que había. Pero, digamos, en resumen, lo que dicen los compañeros que ellos no han sido convocados. Cuando le pregunté, bueno, no han sido convocados. Y este, lo que se espera es que... Un arreglo de cúpulas. Pero lo que se espera es que, a ver si se ponen al frente de todas las calamidades que está pasando la situación en este momento, la situación del movimiento obrero. Es lo, en definitiva, es decir, a ellos no los han... No participan, claro. No son parte de esta mesa donde se discute quiénes van o quiénes no van. Y ahora sí que les prometemos otro audio. Igualmente vamos a tener en Radio Semilla algún miembro del gremio de los aceiteros para que venga acá, que hace rato que nosotros queremos traerlo, para charlar del gremio y de todo lo que significa esta organización o cómo ellos han conseguido esta organización que ha sido capaz de conseguir muy buenos salarios. Así los mejores es. En un momento fueron los mejores como básicos, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos ahora a José? Es la misma pregunta de la UOM, uno de los gremios insignes del proletariado argentino. ¿Lo escuchamos a José? Buenas tardes, soy José, trabajador metalúrgico de acá de la zona de Avellaneda, de Tenerife. Mi opinión con respecto a lo que tiene que ver con la reunificación de la CGT, en este escenario en el que estamos viviendo, ¿no? La coyuntura del país en el medio de un escenario tremendo que se está viendo la aplicación de las políticas de este gobierno que vienen con mucha más dureza para el trabajador en cuanto a despidos, suspensiones, tarifazos y bueno, represión también, todo lo que estamos viviendo, lo que se ha vivido hoy en el Puente Pueyrredón, donde se le ha metido represión a los jubilados. Bueno, digo, creo que es en ese sentido y en este escenario es importante, digamos, que la CGT se unifique. No es un dato menor, en tanto y en cuanto esa unificación sea para avanzar en la defensa de los derechos de los trabajadores en cuanto a todo este avance que se viene dando, nosotros lo vemos como positivo en cuanto a eso, pero también creemos que se deben ir unificando las luchas por abajo para realmente meter presión a toda esta dirigencia que ya la conocemos, que sabemos, digamos, hacia dónde apunta, en cuanto a las situaciones que viven los trabajadores en el día a día, creo que hay que acelerar mucho más el proceso de autodefensa, de salir a la calle, que las organizaciones gremiales salgan a la calle, que la CGT unificada tome un plan de lucha real, en cuanto a la fuerza que puede tener esto organizadamente, pero bueno, esa sería alguna de las cuestiones que uno ve como positiva en cuanto a la reunificación y con grandes dudas en cuanto a los nombres que uno viene conociendo históricamente. Ha aparecido el nombre de Palazzo, de la bancaria también, que podría ser un cambio que por lo menos ponga un nombre distinto en la CGT y ver hacia dónde puede avanzar eso, pero creo que más allá, digamos, de la unificación, que ya la veo positiva, es fundamental que crezcan las luchas desde abajo y que eso permita frenar todo este abuso que venimos sufriendo los trabajadores a partir del gobierno de Macri. Bueno, escuchábamos a compañero José de una metalúrgica muy importante, en un sentido con pocas expectativas de algo cualitativamente mejor y con expectativa de que si se presiona se pueda conseguir. Sí, que no lo van a resolver las dirigencias, ¿no? De por sí es positiva la unificación en la medida que se necesita verdaderamente una organización fuerte, absolutamente unida de todos los trabajadores para golpear, porque lo que se ha venido encima es muy fuerte. Pero, digamos, se abren interrogantes, ¿no? Que compartimos respecto a los personajes que estarían ahí arriba. O sea, que como siempre la única posibilidad de que esto vaya a buen puerto es por abajo, ¿no? Es lo que sucede abajo realmente. Claro, es una guerra que nos encuentra con generales que están muy poco prestigiados, ¿no? Muy poco prestigiados, en luchas menores. En luchas menores, porque después la discusión importante vendría, bueno, ¿qué alternativa se puede ir construyendo? Además de decir, bueno, esta perspectiva está medio, ¿no? Pero ¿qué liderazgos puedan ir surgiendo, ¿no? Me parece que también ese es otro punto que puede quedar abierto. ¿Y con qué métodos? ¿Y con qué métodos? ¿Con qué métodos se construye? Claro. Que creo que para mí es muy importante. ¿Qué les parece si escuchamos ahora, nos vamos al gremio de prensa? A ver. Hola, muy buenas noches a las compañeras del programa Trabajadores en Radio Semilla. Les habla acá Tomás Eliachev, delegado de Revista 23, integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Respecto a qué opinión sobre la reunificación de la Central General de Trabajadores, sobre la CGT, posibilidad de que se reunifique con un triunvirato. Bueno, quería comentarles mi opinión. Precisamente este fin de semana estuve participando del plenario de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que se realizó en la sede de ATE Nacional. Bueno, ahí se analizó el tema de la reunificación de las CGTs, así como las distintas movidas que se están realizando, como los vínculos entre el sector de Yasky y la CTA y la corriente federal que lidera el bancario Sergio Palazzo. Y bueno, veíamos que el plenario de la Rompiendo Cadenas, como muchos otros espacios antiburocráticos y combativos, es de alguna manera la contracara de esa unidad que se está gestando por arriba mediante acuerdos de cúpulas, mediante una rosca palaciega a espaldas de los trabajadores. Nosotros estamos planteando que es necesario gestar la unidad desde abajo, una unidad que es para luchar contra el ajuste, contra el tarifazo, contra la prepotencia patronal, que sabemos muy bien que en estos tiempos se ha extendido muchísimo. Las patronales están envalentonadas, son miles y miles los despidos, en prensa lo estamos sufriendo muchísimo, también las rebajas salariales, el aumento de la precarización y el maltrato laboral. Frente a esto es necesaria la unidad, esa unidad por abajo no tiene que ser sectaria. Ojalá que la reunificación de la CGT haga que de alguna manera empiecen a responder a la altura de las circunstancias. Es algo que no han hecho hasta ahora. Las centrales sindicales tradicionales no han estado a la altura de las circunstancias para enfrentar a este gobierno derechista y antipopular. Y creemos que es necesario confluir todos los sectores. Seguramente tendremos que estar en las calles junto a estas centrales sindicales, sin diluirse, tratando de plantear nuestra propia agenda, pero sin sectarismo, porque el ajuste es de una magnitud tan importante que es necesario responder de la forma más unitaria posible. En ese sentido, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y PREVA hemos venido acompañando las distintas iniciativas en contra del ajuste, como por ejemplo la marcha del otro día que se hizo desde San Cayetano a Plaza de Mayo, la marcha de los sindicatos antiburocráticos el martes pasado, la convocatoria que hizo ATE. Creemos que hay que apostar a la unidad del movimiento obrero, la unidad de los movimientos sociales, de las organizaciones en lucha, y que bueno, eso se gesta desde abajo, en las bases, con conciencia, y creemos que como siempre está vigente la consigna con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Les mando un abrazo grande. Bueno, ese era nuestro amigo de la radio, Tomás Eliashev, que justamente habían discutido este tema en la corriente donde él participa, Rompiendo Cadenas. Es un tema que, por otro lado, del conjunto del movimiento obrero no lo está discutiendo. En fábrica no se discute mucho, para nada. No. Pero en otros sectores sí, porque de alguna manera plantea un cambio y se está viendo cuál es la magnitud de ese cambio y sobre todo cómo se puede incidir. Claro. No se puede incidir. O no. O nada y se acabó. Claro. ¿No? Sí, pero de todas maneras es un escenario interesante, digamos, insoslayable. Sí. Bueno. Bueno. tenemos el audio que mandó una compañera docente de la zona sur. Así es, o sea que vamos a cambiar rápidamente el problema. Sí, con una promesa, perdón, con una promesa. Nosotros habíamos prometido también en un ferroviario la opinión de una ferroviaria más en particular. Y bueno, ahora tengo problema con el teléfono, no puedo, pero vamos a seguir, como decías vos, Negra. Sí, tenemos que seguir porque además esta corriente nueva, digamos, que plantea el bancario, también nos gustaría conocer un poco la opinión porque dentro de esto, de este sector, hay algunos compañeros que están agrupados en la CGT, pero marcando un camino diferente, ¿no? Como son los curtidores, por ejemplo, el sindicato de curtidores y algunos otros. Entonces también nos interesa ver cómo es visualizado y qué están planteando, porque aparentemente aparecieron como con un programa como algo parecido al de Huerta Grande, o por lo menos levantando esas experiencias, ¿no?, del pasado. Así que bueno, se complica el panorama, pero se está moviendo, ¿no? Vamos a ver si solo es una movida de las estructuras. Por eso tenemos que ir pulsándolo. Y bueno, es la promesa de seguir preguntando a 3-4 gremios distintos cada programa para después... Para después ir tomando más en profundidad este tema central, me parece. Tipo de reorganización se necesitaría para esta coyuntura. Bueno, entonces nos vamos con las palabras del el gremio docente que ha peleado bastante. Que es por, digamos... Y que sigue peleando. ¿Qué es lo que la compañera va a hablar sobre la situación docente? Bueno, muy bien. Y de paso, los jubilados convocan mañana a las 15 horas, como siempre, aparte de... Porque es día miércoles. Sí, pero porque están organizándose para exigir un aumento de 6.000 pesos para llegar a la canasta básica de que se considera que un jubilado tiene que recibir 11.000 pesos para cumplir sus necesidades. Así que mañana a las 3 de la tarde convocan frente al Congreso en Rivadavia, entre Callao y Río Bamba. Un lugar histórico, ¿no? Bueno, vamos a pasar a escuchar entonces a esa compañera y con ella nos despedimos. Y con ella eso nos despediremos entonces. Bueno. Situación de los docentes de la provincia de Buenos Aires. El martes pasado hubo asambleas llamadas por la conducción de SUTEBA, en donde se votaron una serie de medidas, entre ellas el paro que se realizó el jueves pasado en conjunto con los estatales, y el jueves 11. Y también se votaron otras 48 horas de paro a consensuar luego con el Frente Gremial Docente Bonaerense, que está integrado por la FEP, UDA, MED y SADOP. Y esto quiere decir que si esas 48 horas de paro hay acuerdo con el resto del Frente Gremial, se llevarían a cabo. Esto no tiene fecha. Por otro lado, en el marco de la CETERA, había un planteo, una propuesta de una jornada nacional de paro el 2 de septiembre, cuando finalizaría la marcha federal que se inicia el 31 de agosto. Bueno, la técnica hoy no ha estado... Bueno, para completar algunos datos más, mañana se haría... digamos, un congreso de CETERA donde se terminarían de definir, digamos, estas medidas nacionales. Digo medidas porque también en las asambleas se han puesto a consideración la medida, otra medida nacional, otro paro a nivel nacional, pero sin una fecha prevista. Con lo cual, podríamos decir que mañana podría salir dos paros nacionales de CETERA, pero todo esto no es un dato certero, sí es el del 2 de septiembre. Bueno, es importante decir que, digamos, todo esto es con asambleas en las que hubo muy escueta participación docente. La verdad es que el paro de la semana pasada fue fuerte, sin embargo no alcanzó a la contundencia que tenían los paros del Frente Gremial Docente Bonaerense en los últimos años, que cuando paraba el Frente Gremial paraba casi la totalidad de la provincia. Hemos visto escuelas en donde el paro ha sido parcial, con lo cual falta todavía que haya más participación docente en la toma de decisiones y más compromiso en el empuje de las medidas. Esto, bueno, se puede evaluar, viendo que muchos docentes siguen apostando a creer en este gobierno, al cual han votado y han puesto sus expectativas, al cual le dan y le siguen dando algún tiempo, como así también algunas expresiones de miedo por descuentos que han venido en otras medidas de paro que se hicieron este año. Bueno, ese dato no es menor porque justamente lo que falta es mayor participación también en la calle, lo que hace que las medidas realmente sean expresiones de lucha, ¿no? Y tomadas por el conjunto de los docentes en su mayoría. Los reclamos, digamos, que hoy se ponen sobre la mesa son fundamentalmente los de reapertura de la paritaria, al ver que nuestro salario quedó totalmente disminuido con el acuerdo que cerró el Frente Gremial en marzo, pero se siguen manteniendo otros, como es los grandes problemas que tenemos con la obra social, con IOMA, problemas de infraestructura que no son resueltos, sino más bien con parches que no hacen más que dilatar, los problemas estructurales. No, para ellos no hay un planteo serio y una planificación, como así también el recorte que hubo hace unos años en los comedores sigue sin restituirse, y hoy por hoy se ven en las escuelas muchos más chicos y chicas con la necesidad de comer en el comedor y comer la merienda que se da en los comedores escolares. Bueno, esta es la realidad docente expresada por una docente de provincia de Buenos Aires, del distrito de Lanús. Así que con esto nos despedimos. Nos despedimos del tema de conflictos laborales, y lo último que nos faltaba, lo habíamos dejado para lo último, es el conflicto que se está dando con Padres del Horizonte, que es una agrupación social, política y cultural que, como conocemos todos los que hemos vivido en la zona sur, ¿no, María? Sí, es muy interesante su actividad. Y además, está desde el año 2002, fue una organización que ha nacido, pero directamente de la mano de las asambleas. Todos aquellos asamblearios usamos y reusamos sus instalaciones. Todos los conflictos, por empezar el Garrahan, también han usado las instalaciones de estos compañeros, y ahora les reabren una causa que tiene 10 años, que además no les han dejado leer en qué consiste el expediente. Es decir, hay toda una tramoya judicial que los reperjudica, porque en la consecuencia más concreta que tienen es que tienen un cana en la puerta que pide los datos a quien sube. Es una locura. En esas circunstancias no pueden funcionar los compañeros. Imagínate, vos vas no, a... No, yo no sé cómo puede haber... esa disposición no la había visto... Parece que existe, ¿no? Pero digo, es un despropósito, tratándose de un centro cultural, habiendo pasado 10 años, debería estar caducado, debería haber solucionado de otra manera. Es evidentemente una provocación. Es una provocación, y que no es el único tampoco. Bueno, domingo, ya me confundí por este fin de semana largo. Sí. Hicieron, como siempre, actividades en el Parque Ameguino, que lo tienen muy, muy cerquita, y que han hecho muchísimas actividades allí, así que estuvimos, Radio Semilla estuvo allí, y... vamos a escuchar lo que nos contaba Lucía, que es una de las compañeras que está en este espacio, que lo va a explicar muy bien, y al mismo tiempo que vamos a estar alerta, porque hay varias cosas que están por definirse. Incluso hoy había una reunión con otros espacios que tienen problemas, porque uh-huh. La dinámica es a juntarse para poder salir adelante. Y les contamos a todos aquellos que viven en el sur que se acerquen, para ver en qué situación está. Por lo pronto, este día sábado que ellos tienen el comedor lo van a hacer en la puerta. Así que va a funcionar el comedor que tienen los días sábados al mediodía. Entonces, ¿la dirección? Es frente al Garrahan. Garrahan por por Combate de los Pozos. Combate de los Pozos y 15 de noviembre. Y 15 de noviembre. Ahí está la casona que ellos mantienen. ¿La escuchamos a esta compañera Lucía? Bueno, hola, buenas tardes. Estamos en el Parque Ameguino, acá en el barrio de Parque Patricio, con Lucía, que nos va a contar cuál es la situación de un centro cultural que acá hace mucho tiempo que funciona, que es Compadre del Horizonte. ¿Cómo te va, Lucía? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, la Casa de la Cultura de los Compadres del Horizonte es una organización social y política que hace distintos trabajos barriales desde el año 2002. Surge al calor de las luchas del 2001 con compañeros entonces muy jóvenes que decidimos abrir un espacio en la zona sur. Desde entonces se han desarrollado en nuestro espacio un espacio otra vez de niñez, con trabajo hacia las distintas familias, sobre todo en la zona de Constitución, de familias que viven en hoteles, casas tomadas. Porque esto queda exactamente en Combate de los Pozos y 15 de noviembre, límite Parque Patricios Constitución. Bueno, se ha desarrollado también espacio, bueno, de mujeres, compañeros que se organizan por el trabajo, hemos participado de distintos conflictos barriales por la vivienda, por la salud, funciona una primaria popular para jóvenes y adultos, una biblioteca popular, un merendero todos los días, un comedor popular los sábados, bueno, distintas actividades barriales que hacemos con la finalidad de poder generar organización y luchar por los derechos de todas las personas que vivimos en el barrio. También las luchas por el espacio público, contra las rejas y demás. Compadres es un espacio autogestivo, por lo tanto, todo lo que nosotros necesitamos para solventar todas estas actividades lo conseguimos nosotros, ¿sí? Salvo, digamos, la mercadería, y hay un pequeño subsidio del gobierno de la ciudad que eso aporta, digamos, a lo que es el merendero, pero los niveles de gastos, digamos, que hay, los autogestionamos, como todas las organizaciones sociales, con actividades, rifas y demás. Hace 10 años nos clausuran como si fuéramos una casa de fiestas privadas, a esa causa nunca nos dejan acceder, en el 2008 la archivan y recién nos lo comunican a nosotros este año. Mientras tanto, a nosotros nos pesa una clausura que está archivada, que es ilegítima, que no está bien hecha técnicamente, y a la que no podemos acceder al expediente. Entonces, ¿pero eso no es ilegal, que no puedan acceder al expediente? Sí. Pero bueno, no hemos podido acceder desde entonces. En realidad son como muchas cuestiones técnicas, digamos, que habría como que profundizar y demás, pero lo fundamental es que a partir de una causa que tiene 10 años que está archivada, a nosotros nos siguen haciendo causas contravencionales. Entonces hay compañeros nuestros con causas contravencionales por violar esa clausura, que es una clausura que en realidad no es está legal. Archivada. Y a partir de eso un hostigamiento constante. La novedad, y que tiene que ver con el cambio de época, es que desde el jueves nosotros tenemos una policía de consigna en la puerta de una organización social, con todo lo que eso implica, ¿sí? Con todo lo que implica para los vecinos, para los compañeros y compañeras. Y lo más complicado incluso es que esa persona, digamos, ese agente de la policía que está en la puerta de nuestro espacio, lo que nos pide es nuestros datos para entrar y salir del lugar. Bueno, nosotros esto lo estamos denunciando. Esto tiene que ver con una orden de un fiscal, que es la Fiscalía 36 en lo penal, contravencional y faltas. Nosotros creemos que esto es completamente ilegítimo, que una organización social no puede tener en la puerta un policía, un merendero donde vienen familias a tomar la leche, un comedor donde vienen a almorzar vecinos y vecinas que no tienen cómo parar la olla. O sea, tener que estar con un policía en la puerta pidiéndole los datos. El día de hoy uno de los policías nos ha dicho que éramos delincuentes. Nosotros queremos esto denunciarlo. Nosotros somos militantes populares, somos gente que trabaja desde la cultura, la organización social y la autoorganización. Nosotros no somos delincuentes, la mayoría de nosotros somos trabajadores y trabajadoras, maestros, profesores del barrio, que nos comprometemos con la comunidad con la que trabajamos y que por eso la peleamos desde hace 14 años. Entonces, bueno, acá está habiendo un montón de irregularidades, está habiendo una persecución y un hostigamiento constante que busca, en definitiva, que nosotros no estemos. Así es, Lucía, contanos, ¿conoces alguna otra organización parecida a la de ustedes que tenga un problema similar? Mira, hay muchos casos y también nosotros eso lo resaltamos, la diferencia. Uno, por ejemplo, es similar al nuestro, es la Casa de Teresa, el Centro Cultural La Casa de Teresa en Almagro. Bueno, y otros, digamos, que somos organizaciones sociales. Entonces, también ha habido una avanzada sobre otros espacios de producción artística, a la cual no justificamos ni creemos que esté bien, pero sí, y creemos que tampoco tienen que ser perseguidos y que el Estado tiene que garantizar todo lo que sea necesario para que existan espacios de producción de arte y demás, pero también marcar una diferencia. Nosotros no somos lo que se conoce como centro cultural, nosotros somos una organización social. ¿Sí? Por más que se llame Casa de la Cultura, somos una organización social que su fin, su meta es hacer trabajo barrial y autoorganización en el barrio. Entonces ahí hay como una diferencia. Sí, o sea, porque también es sabido que bueno, hay una ley que pudieron los centros culturales artísticos, digamos, de producción cultural, bares culturales, pudieron sacar una ley que los beneficia, que todavía no está del todo aplicada, pero que seguramente les sea beneficioso. Bueno, nosotros no entramos en esa ley, porque nosotros no somos un centro cultural. Somos una organización social, comunitaria, política, barrial. Sí, nos llamamos Casa de la Cultura, pero digo, eso tiene que ver con cómo nos llamamos hace 14 años, digamos, ¿no? O sea, toda esta movida de centros culturales vino después. Y lo que son en la práctica cotidiana. Y lo que somos en la práctica cotidiana, sí. Y decinos, Lucía, ¿cómo sigue esto? Ustedes hoy llamaron acá una actividad en el Parque Ameguino, que es el parque que tienen más cercano. Sí. ¿Cómo sigue? Y bueno, nosotros acá hicimos una actividad barrial para poder visibilizar un poquito la situación. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es una reunión en la esquina de Compadres, contando a las organizaciones y vecinos que se acercaron cómo seguimos y cuál es nuestra situación concreta. Estamos empezando a armar un fondo de lucha, ¿sí? Esta situación de un policía en la puerta nos genera no poder, digamos, tener actividades para poder juntar una platita para bancar nuestros gastos, que son muchos, digo, 1.500 pesos de agua, 600 de ABL, 2.000 de gas, alquiler, luz, bueno, son muchos los gastos, y entonces necesitamos también, estamos empezando a armar un fondo de lucha porque creemos que esto no va a terminar mañana y podemos, bueno, necesitamos en ese sentido colaboración y que esto se viralice como se dice ahora, que se conozca, que se sepa, que llegue para arriba y que se empiece a mover. Sí. Exacto, bueno, te agradecemos muchísimo desde Radio Semilla lo que nos has contado y por supuesto tener los micrófonos abiertos. Ahora intercambiaremos teléfonos para que cualquier novedad y las actividades que vayan haciendo nos las cuenta, así nosotros también las podemos contar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.